siempre me guarda. Aunque mis enemigos me tiren lodo, yo camino bien de todos modos. Wow. Siempre que salgo sueno muy por encima de los demás. Los que me pidieron guerra ahora andan buscando paz. No salgas de tu casa con un mal presentimiento. Precaución con los rumores en el ghetto. Siempre que salgo sueno muy por encima de los demás. Los que me pidieron guerra ahora andan buscando paz. No salgas de tu casa con un mal presentimiento. Precaución. En mi mochila tengo letras, sabes que me sobe el swag. Vengo de un barrio pobre donde la gente brava se habla. Baba, le caigo al estudio donde grabas con arena movediza y la tierra te traga. Cirujano pa' tu oído si te gusta el underground. Agua claca champion, Buju Bantam. Pa' que sí, sí que sí, sí que sí, sí que siga hablando dedo en el gatillo. But you never pull the trigger. A veces lo que sube baja, a veces lo que baja sube. Nunca me quejo por las cosas que no tuve. Puse una pausa y la movie le detuve pa' que todos estos raperitos se me bajen esa nube. La Unión Soviética, yo soy el presidente. Si me tiro una canción, yo le respondo con 100. No se creen lo que ven, contra mí no compiten. No tengo miedo, men, a todo lo que critiquen. La Mac, the flow is magical. Music Studio, el pasaje. La maldita maquinaria de trapo lápiz. Camino solo, porque Diosito a mí siempre me guarda. Aunque mis enemigos me tiren lodo, yo camino bien de todos modos. Wow. Salgo pa' la calle y nos bajamos el ranking. Cada 16 los barros con un nuevo chanting. Se mueren de envidia, que paz descanse. Llegó la voz del pueblo, el cantante de los cantantes. Arrepiento acá en calle y nos bajamos el ranking. Cada 16 los barros con un nuevo chanting. Se mueren de envidia, que paz descanse. Llegó la voz del pueblo, el cantante de los cantantes. Arrepiento acá en medio campesino y no conoce ni la finca. Tiro una piedra al río y todo esto sapo brinca. Incendio forestal, de mi lápiz salió la chispa. La maqui detrás del lápiz, yo sé que me identifico. Saca la boca de screen, aunque use el listerín. No llegan a mi altura, ni brincando un trampolín. You hear me, bati, voy contigo, no hago featuring. El artefacto de la letra, da fucking machinery. Siempre que salgo sueno muy por encima de los demás. Los que me pidieron guerra ahora andan buscando paz. No salgas de tu casa con un mal presentimiento. Precaución con los rumores en el ghetto. Siempre que salgo sueno muy por encima de los demás. Los que me pidieron guerra ahora andan buscando paz. No salgas de tu casa con un mal presentimiento. Precaución. Camino solo, porque Diosito a mí siempre me guarda. Aunque mis enemigos me tiren lodo, yo camino bien de todos modos. Wow.